Bullpen, el podcast oficial del universo Marvel. Bienvenidos a la edición número, que realmente no sé qué edición sea, pero la pueden ver en el iTunes cuando lo estén descargando. Esto es Bullpen, la edición radiofónica del blog de Marvel. Mi nombre es Giovanni Arévalo y como en todos los programas y como ya es toda una tradición, es tanto la tradición como si fuera Semana Santa, me acompaña Luis Gantús. Luis, ¿cómo estás? Hombre, eso de ser una tradición de celebrar fiestas religiosas yéndome a la playa es maravilloso. Sí, caray. Ahí cuando hay una película muy buena que ahorita me estoy acordando, que es con Lucha Villa y el señor Reynoso. Buenísima. Sí, que se van de Semana Santa y todo les sale muy mal, caray. Así es que todos los marvelitas que se quieran ir de vacaciones, pues piénselo dos veces, pues mejor quédense pues visitando el blog y pues comprando cómics, que eso deja más que irse allá pues para que te den apretujones en la playa y que haya popó en las albercas. En el podcast pasado les estábamos hablando a todos los zombies de Marvel sobre cómo es que se produce un cómic desde que sale de la idea del dibujante hasta que llega a las manitas de todos ustedes. Y en la parte que nos quedamos y que fue bastante interesante y bastante ilustrativa fue que estábamos hablando sobre cómo era que se editaban cómo es que se colocaban los textos sobre los globos, que bueno, que eso en el podcast pasado lo estábamos comentando. Digo, ya cuando la técnica, cuando la tecnología fue avanzando, ya se pegaban los globos sobre el negativo. Entonces uno tenía una mesa de luz, tenían que revisar que los globos, o sea, que eran pedacitos, porque eso lo hacían en la imprenta. Exactamente. Lo capturaban en la imprenta, entonces que el globo no rebasara ni que el negro de la letra llegara a dos grados. Era bien divertido esa parte. Sí, no me imagino. Y pues ahora, como lo estábamos platicando en el podcast pasado, la magia de la tecnología es que ahora con un programita que se llama Illustrator, con eso se pueden agrandar o achicar los globos según sea requerido. Y pues así ya no se trata simplemente de decir de cuántos golpes le caben a este globo, porque es un hecho, y todos los que escuchen este podcast y se dediquen a la traducción, sobre todo a la traducción inglesa, saben que por lo regular el idioma inglés es muchísimo más corto que el español. Entonces pueden existir palabras muy cortas en el idioma inglés y que por eso los globos eran pequeños, y cuando ya se traducen al idioma de Cervantes, pues ya salen de un tamaño que pues seguramente a usted, señor Gantús, lo hacían sudar sangre. No, platicamos en el podcast pasado lo que era traducir Conan. Mi último, el cómic más difícil que he traducido ha sido Gru, de Sergio Aragonés. Ah, bueno, pero es que además ahí, toda la... El señor hablaba, o sí, sea, un personaje que hablaba en verso. Entonces pasa un verso en inglés al español. Y que rime. Que rime, que siga siendo verso y que mantenga la idea. Putísimo ese caso de Blanco. No. Sí, no, me imagino. Digo, y bueno, disfruté mucho porque mi personaje favorito es Gru, pero... Exacto. Pero aún así yo creo que hubo un momento en el que dijiste, maldito Aragonés. No, llegué a tardarme 40 minutos en un globo. ¿Sabes lo que era eso? Bullpen. Una de las partes en las que se ha notado también mucho la evolución en la de cómo se hacen los cómics ahora es obviamente en la cantidad de textos. O sea, antes todo era como muy sobre evidenciado, ¿no? Decían, y ahora el Hombre Araña está pensando. Entonces salió una viñeta en la que el Hombre Araña estaba pensando. Y ahora voy a cambiarme los cartuchos de mis disparadores de telaraña, y pues el Hombre Araña se estaba cambiando los cartuchos de su disparatelarañas. Entonces, bueno, eso ha cambiado bastante. El lenguaje del cómic y de la narrativa en Marvel ha cambiado mucho. Hace poco lo podrán notar en el último número de Los Vengadores, antes de que fueran New Avengers. Ajá. Que aparece una historia donde Wanda y Pietro se vuelven parte de los... De los Vengadores. De los Vengadores. Híjole, el texto era teósico. O sea, no podían decir voy al baño sin decir me dirijo en estos momentos al baño. O sea, era... Me dirijo en estos momentos a aposentar mis reales aposaderas en el baño. Y bueno, ese es como una parte que bueno, que ahora ya está un poco más resuelta. Pero bueno, aquí ya viene como la parte editorial, que tiene que ver con que después de que los diseñadores, bueno, que habíamos prometido que iba a estar Mauricio hoy con nosotros, que es el director de Marvel, pero al parecer una lechuga le cayó mal y entonces está ahorita nos está escuchando directamente desde el baño, que no, bueno, que ahorita estábamos comentando eso. ¿Mandé? No fue Werotix. Mira, esa es una de las teorías que se está manejando, que la Werotix lo secó. Sí, no, o sea, lo secó totalmente y pues ahorita no puede ni siquiera pues hablar, ¿no? Y mucho menos hacer algo. Échale. Sí, no, pero con porra y todo y no pudo, ¿eh? Pero bueno, una de las cosas que seguramente les iba a contar Mauricio y que yo trataré de hacerlo de una manera resumida, que bueno, que ahora la mayoría de los archivos o todos los archivos que nosotros manejamos, pues se manejan en un programa que seguramente muchos de ustedes conocen que se llama InDesign, que ahorita ya va en su versión 2, en la versión CS2, y que ahí es donde se forma el cómic como tal, ¿no? El proceso es que ahí se forma. Y yo me imagino que en aquel entonces, pues todos eran pues los originales fotográficos. En ese entonces eran los... Mira, primero se manejaron originales fotográficos y luego se manejaron negativos. Uh-huh. Te mandaban los 4 negativos. O sea, el negro, el azul, el amarillo. Bueno, cian, magenta y amarillo, para ser más técnico. Claro. Que es rojo, azul y amarillo, para los que no quieran ser tan técnicos. Exacto. Bullpen. Ya después de todo esto, de que ya el cómic esté, bueno, ya todo formadito, que aquí es otro punto interesante, que, bueno, antes para cambiar las onomatopeyas, bueno, las onomatopeyas, para los que tengan la duda de qué es, son esas frases que por lo regular suenan cuando existe una bomba y en el fondo escucha ¡boom! Entonces esas son las onomatopeyas. Entonces las onomatopeyas estadounidenses solamente tienen el signo tanto de admiración como de interrogación solamente en la parte final. Entonces lo que tienen que hacer nuestro equipo de diseño es pues complementar estas onomatopeyas para que tengan esa parte. Yo me imagino que antes también esto debe haber sido una verdadera pesadilla para los diseñadores. Lo que pasa es que antes, por ejemplo, una onomatopeya con ese ¡pum! Siempre aparecía un signo de admiración al final. Exactamente. Los estadounidenses nada más ponen signo de interrogación y admiración al final. Exacto. No al principio. Aquí sí se pone al principio. Se abre el signo. Claro. Para marcar. Entonces lo que uno tenía que hacer era lo que hacían es dibujar el signo, copiarlo, dibujarlo e insertarlo en la página. Exactamente. El problema cuando la onomatopeya era muy grande es que luego la onomatopeya te cubría todo el cuadro. Entonces no había manera de poner ese símbolo sin tener que dibujar completamente toda la onomatopeya. Exactamente. Entonces era un poco complicado, ahora ya no lo es tanto. Y bueno, después de ese proceso, que ya tiene que ver con arreglar en Illustrator y muchas veces en Photoshop de todas las onomatopeyas, pues esto ya se va pues a los printers, a los lásers, y bueno, el corrector hace de las suyas, ve que no se vaya pues ningún dedazo, ninguna falta de ortografía y que el texto sea pues más fluido, porque aunque sea un superhéroe, pues no quiere decir que en ocasiones hable mal, ¿no? Entonces, esa es otra como de las cosas que hacen los correctores y pues después ya se meten sobre el documento de InDesign todas las correcciones y pues ya se va a la planta, ¿no? O sea, todo... Que ahora ya es salida digital, o sea, todo, por ejemplo, ya que está el archivo listo, se sacan los PDFs, que los PDFs es el formato universal que ya se utilizan en todas las revistas para... documento que no se puede modificar. Exactamente, y que eso, ya no hay nada que Chuchita la bolsearon, que aunque yo aquí puse el Capitán de América y ustedes me pusieron a Spider-Ham, ¿no? Que me acuerdo que antes... Exactamente. Se caían los lobitos de negativo. A mí una vez nos pasó, cuando trabajábamos con negativos, que a un tarado se despegó, o sea, no sé por qué, se le chorreó benzina en uno de los negativos, despegó todos los globos. Entonces, para que no se dieran cuenta, los volvió a poner, pero como él entendía, como fueron cayendo. Entonces, no, pues fue como hacer un cadáver exquisito eso. Fue impactante, porque cuando llega ya impreso el cómic, lo vemos en la editorial, regresa en esto. Sí, me imagínate. Porque perdió toda coherencia el texto, toda, así. De repente decía, oh sí, vamos corriendo para allá. Oye, tú, y en el siguiente globo, nos acaba de pasar esto, y tú, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? ¿En qué momento pasó? Sí, ahí viene Magneto, y de repente salía otro donde... salía en amor. Cansado. Sí, no, esa es una de las grandes ventajas de los PDFs. Y bueno, después de los PDFs ya se va la planta, que la planta ya se encarga de de imprimir todo esto. Y pues más o menos se tarda una noche, por lo regular casi siempre lo hacen en la madrugada. O sea, sus cómics siempre se imprimen en la madrugada. Entonces, ya después el producto llega a nuestras manos, y eso es básicamente pues cómo se hace ahora, ¿no? Porque sí ha habido grandes saltos en lo que tiene que ver cómo se hacía técnicamente un cómic antaño y cómo se hace ahora. Sí, les juro que es bien diferente, ahora es bien fácil. Bueno, no es fácil, es mucho más práctico. Es mucho más práctico, y exacto, porque todo el tiempo que te tardas en acomodar como si fuera carta de asesino todas las palabras en un globo, ahora ya la computadora. La computadora, con la ventaja que ya se da, mire, no hay que pasar por revisiones, hace una revisión más y ya se va. Y pone, y dándole el visto bueno, no necesitas volverlo a revisar porque el PDF ya quedó. Sí, no, ya es un documento inamovible, ¿no? Pero bueno, esto es a grandes rasgos de cómo se edita un cómic, pero bueno. Otra de las cosas que queríamos tratar en este podcast, pues además de recomendarles la película de 300, que ahorita el señor Gantús ya la vio, y pues él nos va a dar su punto de vista, yo les quería nada más como recordar un poco la alineación, señor Gantús, de todo lo que va a ser Guerra Civil, que va a ser pues el megaevento Marvel pues de este año en México, y para todos los escépticos que pensaron que nada más iba a existir como la serie principal, que está compuesta por 7 números, pues se llevaron pues como Condorito, ¿no? Plop. Porque sí viene bastante. Y déjeme decirle rápidamente qué es lo que viene de Guerra Civil. Para mayo tenemos el Guerra Civil número 1, que es la serie principal. Tenemos a Wolverine número 24, que es un tie-in de Amazing Spider-Man número 15. Eso para mayo. Para junio tenemos el Civil War de los New Avengers, el número 1. El Civil War número 1 de los 4 Fantásticos. El Civil War número 1 de los X-Men. Y nuevamente el Wolverine número 25. Para junio, el Civil War número 2, que es la serie principal, el 2 de los New Avengers de Guerra Civil, el 2 de los Fantásticos de Guerra Civil, el 2 de los X-Men de Guerra Civil, Wolverine otra vez y Spider-Man con el número 16. Para agosto tenemos el 3 de Guerra Civil, el 3 de los New Avengers, el 3 de los Fantásticos y el 27 de Wolverine. Para el mes patrio, Guerra Civil 4, X-Men 3, Fantásticos 4, New Avengers 4, El Hombre Araña 17 y Wolverine 28. Para octubre, la quinta parte de Guerra Civil de la serie principal, los New Avengers número 5, al igual que los Fantásticos, el X-Men número 4 y el Wolverine 29. Para noviembre tenemos la penúltima parte de Guerra Civil, que es la 6, los Fantásticos número 6, empieza el primer número de Punisher, que le entra a la Guerra Civil también, el número 1 del Capitán América de Guerra Civil, el Amazing Spider-Man número 18, el Wolverine 30. Para diciembre, ya que ya todos tienen sus regalitos, pues regalen cómics, que creo que es un gran regalo. No, ese sería un regalazo. Entonces tenemos el número 7 de Guerra Civil, el número 2 de Punisher, el número 2 del Capitán América y el número 1 de Iron Man. Para enero ya tenemos pues, a la Guerra Civil con la iniciativa, el Iron Man número 2, el Capitán América número 3, el Capitán número 4. Y ya no les quiero decir más para febrero y marzo, porque bueno, vienen más cosas, pero bueno, este es un... Me atrevería a decir que es la primera vez que en México se hace como un evento tan tan grande y con tantos títulos, que tiene que ver con una sola saga. Sí, es la primera vez que nos entregan cada semana un título. O sea, vamos a tener el recorrido de una saga. O sea, vamos a ir leyendo conforme fueron de alguna manera publicándose en Estados Unidos. Digamos que antes no se podía, o no quiero ya decir las razones por las que pasa eso. Pero bueno... Otro de los temas que íbamos a tratar en este podcast es que, bueno, ya seguramente ya todos vieron 300. Y se estrena hoy que estamos grabando el podcast, que de hecho hoy es el día de estreno de la película. Ustedes seguramente lo van a escuchar cuando incluso hasta ya se fue de cartelera. Pero 300 yo creo que es un gran ejemplo de cómo debe de ser, a diferencia de Ghost Rider, que me perdonen los estudios Marvel, pero a diferencia de Ghost Rider, 300 es un gran ejemplo de cómo se debe hacer una adaptación al cine de un cómic. Sí, perdieron sus valiosísimas 2 horas de tiempo viendo Ghost Rider, viendo 300 las recuperan. Es impresionante. Ahora, es pura testosterona. Sí. Tengo que aclarar que es factible que se van con su novia, su amiga, su amante, su concubina, lo que sea, se van a encontrar con que es muy factible que no le guste. Es violenta, es muy gráfica, pero, señores, es una fantasía. ¿Quiénes han tenido la oportunidad de leer la novela gráfica de 300 de Frank Miller? Muy buena también. Coloreada por Lynn Bardi, van a descubrir que es... Que tomaron tal cual, que hay escenas, o sea, adaptaron perfectamente una novela gráfica, alargaron ciertas escenas, como es obvio, pero respetaron la narrativa. Hay imágenes que uno, si ya leyó la novela, dice, bueno, es que esto es de la novela, esto me acuerdo haberlo visto. Le ponen un subplot, que ustedes ya verán, a la historia. A veces se siente un poquito como de relleno, pero no pierde el impacto de la película. Sí, caray, ¿cómo? Con la reina que no viene en la novela. Ajá, exactamente, creo que iba a comentar. No, y de hecho dan unas ganas de ser el rey Leónidas, pero cañón. No, aparte, bien machín el güey, ¿eh? Sí, no, caray. Si quieren, algún día les platico el rollo de Atelios y lo que pasaba con los espartanos. Hay una gran crítica en internet a Frank Miller porque hay un momento en que dice que los atenienses les gustan los niños. Es un rollo ahí de... Era mucho tiempo, las guerras duraban mucho tiempo, estaban mucho tiempo solos. Sí, pues ahí. Hacían una fraternidad particular los soldados griegos. Pero más allá de eso, la película es maravillosa, gráficamente. Yo sé que usted quiere llorar ante tanta belleza cinematográfica. Sí, lo que pasa es que de repente uno ve imágenes y se computa como la de... O sea, de la escena donde se está peleando Leónidas o cuando está a punto... de enfrentar a los miles de persas. Ve a Jerjes, o Xerxes, como dicen en Xerxes, es un nombre así, pero es Jerjes. Y le enfrenta, además está históricamente bien adaptada. Exactamente, porque es la batalla de las Termópilas. Cuando él estuvo para Sin City, en la de una de la Gran Matanza, él estaba buscando estrategia militar y llegó a la batalla de las Termópilas, que si alguno de ustedes se acuerdan, Sin City, al final de la Gran Matanza, está, o sea, utilizan esa, lo mismo que hicieron los 300 espartanos, lo utilizan las prostitutas en... Exactamente, en Sin City. De ahí, a Frank Miller le apasionó tanto esa historia que decidió hacer una novela sobre ella. Y ahorita esa novela fue llevada al cine. Y señores, mientras tengamos películas así basadas en cómics, seguiremos teniendo películas basadas en cómics muchísimo tiempo. Y bueno, y hoy también, que bueno, que seguramente ya va a estar como bastante desfasado, pero hoy también vimos el nuevo tráiler de Spider-Man, que no sé si lo tuvo oportunidad de ver, señor Antus, pero es en el que ya se ve a Venom. Ya está en un mes, ¿no? Ya en mayo ya va a estar aquí. Entonces, esa es otra película que fíjate que ahí sí, hoy con ese tráiler yo sí me emocioné mucho. O sea, la verdad yo sí dije, todavía faltan unos días, pero la emoción ya era parte importante. Tiene Cuatro Fantásticos, vienen muy buenas películas. Sí, caray, vienen muy buenas adaptaciones, pero después de 300, creo que El Hombre Araña, creo que todos vamos a salir muy contentos y yo creo que muy sorprendidos, porque bueno, es un... bueno, con Venom ya son las primeras imágenes de Venom, entonces yo creo que ya es algo que todos los fans ya queríamos ver y ahí ya aparece por primera vez Gantus. Y bueno, antes de despedirnos, quiero, pues, antes que nada, como recordarles a todos que este podcast lo pueden descargar directamente de del blog de Bullpen para llevárselo a donde ustedes quieran. Y si ya se quieren ver más cookies, pues se pueden inscribir directamente a iTunes. Si no, ya estamos en iTunes, entonces ahí, con que ustedes se suscriban, automáticamente en su programa de reproducción musical, que en este caso es iTunes, se les va a descargar cada vez que salga un programa directamente a su computadora, para que si lo quieren escuchar directamente ahí o llevárselo a su abuelita para decirle, mira abuelita, tú llévanos a ver 300 y a ver al Hombre Araña, porque son películas bien educativas. Porque lo dijo el Gantus. Y porque lo dijo el Gantus. Entonces, ya nos pueden descargar ahí. Sigan visitando el blog de Bullpen, que parece ser que ya se arregló el problema de los clones. Ya no tenemos más clones, parece ser que ya ese problema ya quedó atrás. Esto fue el podcast de Bullpen, señor Gantus. Yo le agradezco mucho que nos haya regalado tanto conocimiento prehistórico sobre cómo se hacían los cómics. Sí, Mario, no se preocupe, mi gente, Giovanni. Y bueno, no se pierdan Guerra Civil, de verdad que es un eventazo. Vienen muchas cosas, no se pierdan antes los zombies, que seguramente cuando estén escuchando este podcast ya van a estar como royendo las paredes y rascando las paredes porque van a ir por ustedes y los zombies ya están a punto de llegar a los puestos de periódicos. Como diría mi abuelita, está bien piocha. Está bien piocha los zombies. Y bueno, yo les agradezco mucho. Mi nombre es Giovanni Arévalo y nos vemos en el siguiente podcast. No dejen de visitar el blog de Bullpen, toquedequeda.net/bullpen, y nos vemos la próxima semana. Bullpen, el podcast oficial del universo Marvel. Presentado por Giovanni Arévalo. Bullpen.